Muy buenos días a todos nuestros radioescuchos de Radio Glut. Hoy empezamos nuestro primer comunidades académicas, perdón, en Radio Glut. Como primer proceso académico, estaremos a dos referentes, un proyecto a nivel interno del grupo Linux, dos proyectos, DistroGlut, va a haber una sesión de preguntas y respuestas, y otro proyecto que es T-Words 3D, aquí a cargo del señor Juan Carlos Belandia. Pero para antes de eso, cada uno va a hacerse una presentación para poder introducir a nuestra invitada especialmente. Entonces empecemos los chicos del grupo Linux. Mucho gusto, mi nombre es Lady Aldana, fui durante el año 2018 el director académico del grupo GNU Linux, soy estudiante de ingeniería de sistemas. Mucho gusto. Buenas tardes a todos, mi nombre es Leonardo, soy miembro activo del grupo GNU Linux de la Universidad Estatal, apasionado por lo que es Linux como tal, en su esencia. También soy estudiante de ingeniería electrónica, pero pronto terminaré siendo ingeniero de sistemas. mucho gusto, mi nombre es Diego Rodríguez. Estoy acá en la Universidad Distrital, ya voy en un semestre y llevo más de un año y medio acá en el GLUT. Soy apasionado del software libre y también apasionado sobre la privacidad, sobre pronto la crítica hacia la tecnología, y gracias por venir. Buenas tardes, soy Nicolás, Ingeniería de Sistemas, y llevo un semestre en el grupo Linux como miembro activo. Escojamos humanos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Carlos Belandia, soy estudiante acá de... fui estudiante de la Universidad Distrital, electrónica, aunque hago muchas cosas. Electrónica, programación, videojuegos, eso es lo que me dedico ahora en este momento. Y estamos desarrollando un proyecto acá interno del grupo Linux que esperamos que crezca bastante y que nos haga ricos y famosos. Y es un videojuego basado en otro videojuego previo que también fue libre, no fue nuestro, fue de otras personas. Entonces, bueno, es por eso que estoy acá. Juan Carlos, como con muchas preguntas. A Silicon Valley. No. Pues es feo. Como es más bonito. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Cortázar, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas, antes estaba en Ingeniería Electrónica, pero por cuestiones de la vida tuve que organizar. Actualmente estoy en el proyecto Radio Glut, Historias del Glut, y en este momento hacemos la apertura oficialmente de comunidades académicas en Radio Glut. Junto con, en Historias del Glut estaba con Leonardo, para que te contextualices quienes han trabajado en Distro Glut, son Lady Aldana, Diego Rodríguez y el compañero David Mendigaño. Nicolás Mendigaño, perdón. Y el segundo proyecto que es T-Words, que es Juan Carlos. Entonces, para contextualizar a todos los que nos vayan a escuchar, traemos una invitada muy especial de la Fundación Carisma. Muchas gracias por venir. Sé que este va a ser un ejercicio pedagógico académico donde vamos a partir de parte y parte, nos vas a alimentar con tu experiencia. Y pues, no siendo más, pues, haznos una breve presentación de. ¿Quién es Pilar Sainz, por favor? Entonces, pues ya lo dijo Alejandro, hola a todos y todas y a todos y todas los que están detrás del micrófono del otro lado. Mi nombre es Pilar Sainz, trabajo para Fundación Carisma. Carisma es una organización de la sociedad civil que trabaja en incidencia en políticas públicas, en esa intersección entre tecnología y derechos humanos. Nos interesan muchísimo los temas de acceso al conocimiento, y dentro de eso de acceso al conocimiento, una de esas partes fundamentales es como darnos las miradas sobre el derecho de autor, pero visto desde las posibilidades de apertura, no de cerrar, sino de abrir. Y pues ahí están metidos todos los temas de licenciamiento, y por eso tenemos una relación muy fuerte y de muchos años con las comunidades de software libre, incluyendo el GLUT. O sea, sí. Pero pues igual trabajamos en otras áreas también, que tiene que ver con libertad de expresión, con acceso a la cultura, con privacidad, intimidad, seguridad digital, algunas cosas sobre gobernanza de internet y mucho también sobre mirada de género en tecnología, porque pues, nos interesa que estos espacios sean diversos, que sean unos espacios bonitos donde ejercer nuestros derechos. Y pues hoy específicamente, eso quizás sea relevante. Yo soy física de la Universidad Nacional, tengo una maestría en física también mirando sistemas de simulación. Y terminé metida en la discusión sobre política pública, incidencia en política pública por pura vocación, o sea, soy activista de vocación, me gusta armar problemas. No defender los problemas. Me gusta defender mis derechos y los de los demás, pero pues eso acá se ve como ustedes beligerante, y entonces sí, nosotros pues, alborotamos avísperos de tanto en tanto. Y pues nada, hoy vamos a estar hablando sobre licencias de software, sobre todas las preguntas que uno se hace sobre el derecho de autor y sobre las obras y sobre las derivaciones y si esto es original o no es original y de dónde viene y para dónde va y eso con qué se come. Vamos a tener más o menos poquito tiempo, pero creo que alcanzamos a hacer algo divertido. Tenemos 45 minutos a partir de ahorita. Y pues nada, muchísimas gracias por la invitación, muy contenta de estar acá. Bueno, entonces yo creo que para empezar, vamos a empezar con DistroGlut, que es como el primer meollo del asunto. Va a ser una breve exposición de lo que es DistroGlut, en qué ha tocado, qué han hecho, y posteriormente vendrá T-Words, hará una breve presentación. Le pedimos a nuestros radioescuchas que nos disculpen si no hacemos una explicación gráfica muy sintática, pero pues procuramos hacerlo mejor posible para hacer esa exposición. Entonces, ¿quiénes del grupo de proyecto DistroGlut quiere hacer una breve exposición? O bueno, se distribuyen por temas, entonces yo expongo tal. ¿Sí? ¿Les parece bien? Bueno, pues DistroGlut es un poco, es como una necesidad que nació pues a partir de ver cómo acá en la universidad se usan computadores que tienen tanto Windows como Linux, y pues para nosotros pues es como algo que tenemos que tocar siendo grupo GNU Linux. Meterle la mano a esa distribución Linux que ellos instalan, a cómo, qué es lo que tiene, qué es lo que le falta. Entonces es una crítica a esa distribución, y pues es Ubuntu. Entonces pues nosotros nacimos a partir de eso y dijimos que bueno, vamos a hacer una distribución, pero en realidad para hacer una distribución es demasiado complejo y nos hemos topado con muchas cosas que no esperábamos, o sea, muchas cosas que no sabíamos ni siquiera. Nos hemos topado también con el problema de las licencias y cómo abordarlos, porque muchos temas, acá, o sea, mirando que es software libre, pero no totalmente, porque digamos en la universidad nos exigen algunos programas. Esos programas no necesariamente están licenciados con una licencia Copyleft que nos permita hacerle todas las modificaciones o utilizarlos de manera fácil, no sé. Y entonces pues nos hemos topado con estas diferencias y tenemos unas dudas, porque nosotros ahora estamos realizando una especie de script de customization para la distribución. En realidad no estamos tocando cosas tan complejas, sino pues cosas como detalles, más bien como retoques. Cómo queremos que se vea al usuario final, como algunas facilidades, y pues estamos trabajando. Somos un grupo de seis personas. Ya comenzamos en octubre y pues esperamos tener el primer release en julio del próximo año, del 2009, para que sea instalado en toda la universidad. ¿Y alguien más quiere decir algo de ello? ¿Nicolás? Pues como ya lo dijo Diego, esto pues surge como una necesidad de la facultad y pues también de nosotros, como por, oiga, si somos una comunidad de software libre, pues vamos a meterle mano a eso para que, o sea, para que sea algo diferente, para que la gente como que cambie el chip de que Linux es solo Ubuntu y fin, y porque ese es como el mito que se tiene acá, es como, no, Linux no Ubuntu, no, está feo, no me gusta, entonces es como cambiar ese chip también. Pilar, pues te queremos agradecer por estar acá, y me gustaría, no sé, como que de pronto miraros un poquito la parte gráfica de la distribución. ¿Qué opinas también, que nos des tu punto de vista de pronto desde una perspectiva de alguien que estudió física, para ver si, o sea, qué tal te parece la distribución? Dale, vamos a empezar haciendo una... Un review. De los cambios. Bueno, entonces, ¿a quién es bueno haciendo narrador, no? Pues... Ah, no, comienzas. Mientras ella está haciendo, si ella se come algún proceso, sí, por ejemplo. Tú comienzas, Leite. Bueno, en ese momento estamos corriendo una máquina virtual, por supuesto. Para que se contextualicen todos. Y eso. Y bueno, también hemos tenido como un pequeño problema por la parte de los gráficos, porque pues un estudiante de ingeniería no se dedica a hacer cosas muy, muy bonitas o muy guau, así como lo podría hacer un diseñador gráfico. Hemos dado todo mi amor. Lo voy a reiniciar como para que veas también cómo cambiamos el logo y esas cosas. En este caso, pues como es una máquina virtual, tiene solo Linux Mint, pero digamos... Digamos, la primera imagen que vamos a ver, bueno, a ver... si tuviéramos varios sistemas operativos, pues sería la que se utilizaría. Está cargando. Es esta. Listo. Entonces tenemos una imagen donde dice, donde está el logo del GLUT y el... De la universidad propiamente. De la en universidad. El grupo propiamente. Uh-huh. Este es otro, este es un ejemplo, es... digamos, del tema. Eso ya sí es un cambio total. Eso es un tema, una derivación del tema de Linux Mint, que se llama, bueno, la librería se llama Plymouth, y pues hicimos ahí el fork y ya. Sí. Está en GPL. Y bien. Para nuestros radioescuchas les queda de tarea descargar la distribución, instalarla, poner a funcionar el script. Y reportar los errores. Sí, reportar los errores, por favor. Y usarla. Usarla, si quieren hacer aportes, les agradecemos. Además de ser un ejercicio académico, es un aporte a la comunidad. Listo. Una, pues, como de las cosas que nos pareció como más innovador para modificar fue la terminal. Porque muchas veces la gente ve una terminal Linux y es como, ah, sí, algo negro con letras blancas, en fin, o algo blanco con letras negras. Pero entonces nosotros utilizamos una herramienta que se llama ZSH, no sé si la has escuchado. Y así pues queda terminado, al menos va un poquito diferente. Ah, bueno, acá. No cargo, pero primer fallo. Ejecuta ahí ZSH, desde Bash. Existe. Oh, por eso. Y cambiamos un poquito como el gestor de iconos. Sí. Por Papyrus. Que nos parece muy más bonito. También hemos implementado un script que lo paga a cierta hora para ayudar al planeta. Cambiamos el icono que trae el menú de Linux Mint. En este caso tiene una hoja. Cambiamos pues la posición de la barra. Y pues en eso vamos hasta ahora, porque pues lo llevamos octubre, noviembre y diciembre trabajando en esto. No sé qué más me estoy olvidando. De pronto también hicimos un script para que almacenara las descargas del día anterior. Entonces cada vez que se prende el computador, guarda todas las descargas todo lo que esté en la carpeta descargas dentro de un nuevo directorio que se llama descargas con la fecha para no tener cosas ahí. Y pensamos hacer como, exacto, los mantenemos y pensamos hacer un borrado, ya digamos pasado 30 días, ir borrando las carpetas para que no se acumule todo eso. Y esa es como la primera versión que tenemos, pero pensamos hacer un fork grande para de verdad hacerlo algo más, o sea, algo propio con la filosofía que nosotros tenemos, porque digamos muchas cosas que está, muchos software que está ahí instalado es software que nos exige la universidad, entonces que tiene que estar y en, ¿cómo y, cuál? Y es privativo, digamos librerías de Oracle, cosas así. O sea, que se pueden instalar y todo bien, pero igual entra en todo lo que estamos haciendo. Entonces, por ahí es, nace la duda de cómo licenciamos esto. Entonces, sí. Una de las sugerencias que yo en algún momento se empezó a plantear fue licenciarlo por partes. Mantener lo que está libre, lo que está en medio y lo que está ahí. Y después todo eso se integra en una sola, no sé. Es una primera idea y él dijo, vamos, sí. No sé cuento, para que de pronto no nos diga nadie, ustedes se apropiaron de esto, de lo otro, pero no, mire esta licencia y es como una estructura jerárquica, es como una primera idea. Uh-huh. Otra idea, alguien dijo Creative Commons, pero pues yo les dije no, sí, esto es muy general y muy permisivo y de pronto es parte de esta... de compatibilidades, pero ahorita hablamos de eso un poquito más a fondo. Listo, entonces no sé si quieren hacer la exposición del segundo tema o hacemos una lluvia de ideas. Bueno, no, sigamos con la exposición de Tiburi. Sí, y entonces, para nuestros radioescuchas, vamos a hacer el segundo proyecto que es Tiburi 3D, a cargo del señor Juan Carlos Granada. Listo, entonces, este es un videojuego, no tengo presentación ya. Bien. También nace de una necesidad de divertirnos, obviamente. Usted no lo tiene ahí, ¿no? Sí, vamos ahí tenemos. Bueno, ¿qué pasa? Esto nació desde una conferencia que estábamos con un amigo. Básicamente nos basamos en un juego original, que es este. El videojuego se llama Tiburi, está para Linux, está bajo una licencia libre, Zlib, similar a Zlib. Permite reutilización del código comercialmente, etc. Y nosotros decidimos llevar este concepto de pasarlo de un videojuego 2D a un videojuego 3D. Realmente del código original del videojuego no hemos sacado nada, a veces lo revisamos como por inspiración, pero el lenguaje en el que programamos es diferente, utilizamos muchas tecnologías que son diferentes. Y tenemos otros planes diferentes para el juego como tal. Además está inspirado en... Exacto, entonces tomamos la idea, uh-huh. Pero estamos así construyendo mucho de nuestro lado y también como cambiando conceptos originales y demás. Una de las dudas principales que tengo es, en un futuro me gustaría que el juego se pudiera jugar en una consola, en Xbox, PlayStation, las que encuentra, juega la gente normal que no es ingeniero. Digamos, para escritorios, para PCs, es muy fácil escoger una licencia. Pero cuando se trata de ese tipo de plataformas que son un poco más cerradas, no sabría qué licencia es más compatible. En el caso, por ejemplo, de VLC, que es el software de reproducción de videos y música, una empresa una vez sacó la versión para iOS. Y resulta que la tienda de Apple es como incompatible con la licencia de GPL. Y al final, como un grupo de personas que han contribuido código a VLC, decidieron pasar una carta a Apple diciendo que no querían ese software en esa tienda. Y al final Apple terminó retirándolo por la incompatibilidad con la licencia. Entonces, ese tipo de cosas pues bastante me dejan duda. La otra es que estamos tomando una idea. Esa idea, pues no sé si eso tiene algún concepto de licencia o algo por el estilo, cosas así. Pero esas son todas las dudas que tengo. Antes de mostrarle un video, yo sé que tú tienes un video de los avances que tienes. Sí. Como para que ella se... Del ojo, acuérdate que dijimos que era de la parte y parte, ella también es humana, ella le gusta ver. Sí, yo no juego mucho, pero me gusta que el resto de la humanidad lo haga. O sea, no, tú juegas de formas diferentes. Probablemente. Es como el demo básico, como ves, cambian muchas cosas. Nada más cambia la cámara, se tienen ya modelos 3D, no son imágenes 2D. es una locura. Sí, estoy saltando entre mundos y disparando. Sí, sí, pero pues tiene, digamos que, bueno, ellos le han aplicado conceptos que tiene mucho en el juego y ya han hecho de personalizaciones propias. Me imagino que eso, ese video ya está en el proyecto, ¿sí? En el Kiko. No, sí, buena sugerencia. Listo. Entonces, ¿tienes? Listo. Entonces vamos a hacer como una breve exposición de lo como habíamos planteado al inicio. Ella va a hacer una breve exposición de derechos de autor, bla, bla, bla, ya lo que ella considere. Y empezamos nuestro flujo de preguntas y respuestas. Ella... Sí, yo había preparado algo, pero no necesariamente podemos arrancar desde ahí, o tal vez sí, no sé. No sé. Y tengan en cuenta de que el flujo de preguntas y respuestas también puede ir de ella hacia nosotros. Sí. ¿Listo? O sea, realmente, cuando planteamos esto de... accidente de micrófono. Cuando planteamos hacer esto, dijimos, lo que vamos a hacer es más un conversatorio, sesión, taller, exploración, lo que sea. Sí, no hay lío. Y pues nada, entonces yo lo llamé, como dijeron que iba a ser una exploración académica. ¿Lo será? Estamos organizando el escritorio. Listo. ¿Qué licencia? Sí, paso. Yo no había escuchado esa licencia. ¿Cuál? Zetali. Es de una librería que se llama Zetali. Sí. Que es para comprar. ¿Es una licencia ellos mismos? Sí, eso se puede hacer. Pero ahorita hablamos. ¿Ya? ¿Me puedo seguir? Sí, sí. Listo. Entonces, pues nada, lo que vamos a hacer es una exploración académica sobre las licencias de software. Y en parte esto, ¿desde dónde viene? Yo les dejo toda la presentación, les dejo todo eso. No, me interesa más la foto, porque queda como material académico, porque precisamente hoy vino alguien de la oficina de red de hacernos preguntas si nosotros hacemos interacciones con la comunidad académica. Entonces, es importante, todos posen para la foto. ¿Listo? Entonces, que no digan que no hacemos aporte a la comunidad académica, porque todo esto va a quedar... Listo. Entonces, pues en esta idea de hacer una exploración académica, básicamente el comienzo de lo que voy a hacer es como comentarles las ideas básicas sobre derecho de autor, cosa de que todos estemos en el mismo piso. Como decía Ade, pueden interrumpirme en todo y pueden preguntar de todo. O sea, acuérdense que solamente el tiempo es nuestra única limitación en esto, pero pues después podemos acordar nuevas formas de seguir teniendo esta conversación, si es el caso. Entonces, lo primero es que el derecho de autor va a ser derecho que otorga un control jurídico sobre una obra artística, científica o literaria a un autor o un titular, y lo faculta para impedir que un tercero utilice esas obras. Esa es la teoría. Entonces, acá hay varias cosas que son importantes de entender. Lo primero es cuando nosotros hablamos sobre una obra. Entonces, ¿qué carajos es una obra? Y voy a retomar algo que estaba preguntando Carlos. Y es que, por ejemplo, el videojuego se está inspirando en otro videojuego. Pero lo que ustedes están es tomando la idea. No están tomando la obra. Si tomaran la obra, lo que tendrían que hacer es agarrar el software y hacerle las modificaciones al código. Que si es lo que están haciendo... cuando están personalizando la distribución. Entonces, una idea no es una obra, una idea es una idea. Y las ideas se pueden utilizar libremente. O sea, si yo le cuento una idea a alguien más y a partir de esa idea surge otra cosa y alguien decide materializarla en algo, lo que realmente es la obra es la materialización, no la idea. Entonces, a mí me gusta poner la idea de... el amor romántico y la cantidad de poemas que hay sobre el amor. Pues si la idea del amor romántico fuera algo que yo pudiera apropiarme y decir, esa idea es mía y nadie más la va a usar, pues jodidos todos los poetas y todos los jovencitos de, no sé, entre los 12 y los 16 años que se vuelven poetas en algún momento de sus vidas, o todos los cantantes de cuanto género musical que aborde los temas sobre el amor romántico. Yo. cualquiera de estas cosas. Entonces, si la idea del amor romántico como idea le pudiera poner derecho de autor, pues nada, o sea, hace ya muchísimo tiempo nadie hubiera podido hacer las cosas que se hacen. Y creo que eso es clave, entender. Entonces, una idea simplemente es una idea. Una obra es una materialización concreta de una idea. Y esa materialización tiene que estar en algún lugar. Entonces, sea el poema que está en la servilleta, y entonces está en la servilleta y es una obra literaria materializada en la servilleta, o es un archivo que está materialmente metido en un computador, pero que uno lo considera ya materializado en ese código que está ahí, o una fotografía, o un cuadro, o un afiche, o una canción, o una partitura. O sea, hay una materialización concreta que hace que esa idea deje de ser abstracta y ya tenga un soporte. El soporte no necesariamente tiene que ser físico, también puede ser digital, pero es una idea materializada. ¿Hasta ahí claros? Uh-huh. Listo. Entonces, en la primera pregunta que tenía Carlos, que decía como, pues yo me estoy basando ahí, entonces, ¿esto qué es? Pues claro, tú tienes una inspiración en la obra, pero no la estás, ni siquiera la estás derivando. O sea, te estás inspirando en ella. ¿Qué es bonito? Pues decir de dónde vienen las inspiraciones de uno, porque eso es darle la atribución al otro. Entonces, yo me inspiré en este otro videojuego que lo hacía en 2D, pero obviamente yo tomé esa idea y la desarrollé completamente diferente. Es decir, tú creaste una nueva obra. Ahí puedes colocarle en los créditos, ahí jugamos y se muestran jugando, pero no han violentado ninguna obra. No, no, para nada. Y incluso podría estar con todos los derechos reservados y no importaría. Porque lo que tú estás haciendo es inspirándote en algo. Yo me puedo inspirar en muchísimas cosas. Y no, la inspiración es el acto de creación. Es, tiene un montón de líos, pero generalmente, pues no, nadie te dice que no te inspires de otras cosas que ya existen. Es una forma como construimos cultura desde hace milenios. ¿Listo? Ahora, hay una cosa en especial sobre el derecho de autor, es que el derecho de autor tiene una parte moral, ahorita se las muestro, y tiene otra parte que es que son los derechos patrimoniales y conexos, que es más económico. Y en ese aspecto económico, entonces hay una exclusividad de la explotación de la obra durante un tiempo determinado, que es realmente este rollo que siempre le venden a uno en la cabeza de proteja su obra. El proteja su obra realmente nació como una excepción. Eso también es chévere decirlo y es chévere que lo sepan. Al comienzo todas las obras eran de dominio público. Entonces, pues claro, un autor hacía una obra y todo el mundo decía como, uy, qué chévere esa obra. Y cuando nació la imprenta, sobre todo para el momento en el que nace con los libros, cuando nace la imprenta, entonces los impresores empezaron a conseguir libros para editarlos, imprimirlos y venderlos. Y los autores empezaron a darse cuenta de que estaban copiando, multipropiando, reproduciendo, distribuyendo sus obras sin que ellos vieran un centavo por eso. Y de ahí nació esta idea como, no, démosle un tiempo de explotación prudencial al autor para que las ideas que está plasmando en la obra realmente le den un crédito económico, cosa de que el autor pueda vivir de eso. Y de ahí nació esta idea del derecho de autor. ¿Cuánto era ese tiempo? 14 años. 14 años desde el momento en el que se creaba la obra, eso dice el Estatuto de la Reina Ana. Y lo que sucedió es que el negocio fue muy bueno, y entonces el negocio lo montaron, fueron los que distribuían y los que editaban y distribuían las obras, porque empezaron a decirle al autor, venga, yo lo edito y lo distribuyo, usted cédame sus derechos, yo lo represento y le voy dando platica, pero pues yo me quedo con el negocio de la distribución y de la edición y de la distribución. Y ese negocio es el negocio, o sea, eso es la industria cultural. Ahí está montada toda la industria del entretenimiento, están montadas los grandes emporios comerciales de distribución de, no sé, artículos académicos, Spiller, cualquiera de todas estas cosas está metida ahí. ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues que lentamente se han empezado a aumentar esos tiempos de protección. Entonces, si yo les dije, arrancamos con 14 años, era 14 años, prorrogables otros 14 años, si acaso si el autor lo pide, y ahorita vamos en la vida del autor más 80 años en Colombia, que eso significa que una obra que se produce en este momento solamente la podremos utilizar, no sé, dentro de unos 100, Digamos, esta presentación, supongamos que yo vaya a vivir otros, no sé, 20 años más, la podrían utilizar, bueno, es un poquito, 40 años más. Sí, bueno, se me sí, entonces significaría que esta presentación, que es una obra, la podrían utilizar ustedes hasta dentro de 120 años. La utilizarán nuestros hijos. No, sus, los hijos de sus nietos. O sea, los hijos de sus nietos. 120 años. A partir de hoy, ya. 120 años, más o menos. Y claro, o sea, dentro de 120 años, ¿qué utilidad y qué interés va a tener esta presentación? Probablemente ninguna, porque ya habremos superado esto, esta etapa de hablar de estos temas, o puede que no. Pero en cualquier caso, 120 años es un curvo de tiempo. O sea, esa vida del autor más 80 años es mucho tiempo, y muchas de las cosas que van a quedar nuevamente en el dominio público van a ser completamente intrascendentes dentro de 120 años. Y eso hace que el ciclo de reutilización y de generación y de acceso al conocimiento y de creación de nuevas obras y demás se vuelva muchísimo más lento. Porque para crear nuevas cosas tengo que conocer las que las hicieron. Listo. Entonces, aquí cosas generales, muy general. Les decía, el derecho de autor que cubre casi todo, cubre trabajos literarios como libros, artículos, charlas y demás, cubre imágenes en movimiento, que sería videos, cine y demás, trabajos dramáticos, eso va a obras, óperas, obras de teatro, trabajos arquitectónicos, los planos de los edificios y demás también están protegidos dentro del derecho de autor, las fachadas de los edificios también están protegidas del derecho de autor. Mi pregunta es si eso también llegará a extenderse a la expresión oral, a que la comunicación y las palabras que diga también se puedan apropiar. Sí, un discurso tiene derecho a autor, aunque no lo crean. ¿En serio? Claro, entonces el ejemplo más difícil, el más doloroso que conozco, es ustedes supongo que han escuchado alguna vez en su vida el I have a dream. El discurso de Martin Luther King, al frente del Capitolio de Estados Unidos, eso no es del Capitolio, del obelisco en Estados Unidos, al lado de la estatua de Lincoln. Ese discurso estaba protegido por derechos de autor, creo que los tiene Warner, y eso significa que ustedes no lo pueden conseguir completo. Hubo toda una pelea hace unos 3-4 años para liberarlo. Warner. Entonces, y lo mismo pasa con un montón de otras cosas, pero este es el discurso de Martin Luther King. Entonces, el discurso de Martin Luther King tú no lo puedes usar completo, puedes usar pedacitos chiquitos en ánimo de cita, pero hay un montón de cosas que tú no puedes hacer con el discurso de Martin Luther King a menos de que esté dentro de lo que uno consideraría usos justos. Pero eso es una discusión muy larga, en la cual no me quiero centrar ahorita, porque si no, no avanzamos. Bueno, que yo tengo, digamos, esta condición que me entre la duda. Supongamos, yo tengo una visión, digamos, con el LUT, y yo en un discurso diría, sueño el momento en el que el LUT pueda extender sus redes de contactos con otras comunidades de software libre. Pero ese trozo se puede extrapolar a que, por analogía, puede ser... Acuérdate de lo que ya hablamos con Carlos. Yo me puedo inspirar en el discurso de Martin Luther King. Lo que pasa es que no puedo usar el discurso de Martin Luther King. Entonces, si yo lo quiero utilizar de fondo, probablemente tenga que pagar derechos de autor si lo voy a poner de fondo dentro de esta conversación, porque simplemente quiero dejar el discurso de fondo en esto como banda sonora. Eso no lo podrías hacer a menos de que les pagues derechos de autor a ellos. Pero digamos, la oración en sí, digamos... podría ser algo intuitivo, o sea, en sí la palabra... Claro, la pero otra vez, el problema no es la idea, el problema es la materialización, la concreción de esa idea, o sea, el discurso de Martin Luther King, no lo que yo pueda hacer inspirada en eso. Entonces, por eso es exactamente ese discurso de la forma como él lo dio, recopilada en el video o recopilada en una grabación de obra, porque lo que está protegido es la obra específica. Es una especie de una breve contextualización como para... ¿De? ¿Por qué tiene Warner por no sé? No sé. Generalmente algo que pasaba, porque también pasó, para traernos un caso mucho más cercano, y acá entonces creo que es Discos Fuentes, los discursos de Gaitán, están también protegidos por derechos de autor. ¿Por qué razón? Porque Gaitán daba los discursos, una editorial de discos de acetato los grababa y los comercializaba, y ellos tienen los derechos de distribución. Entonces, pues, cuando uno trata de hacer cosas sobre el Bogotazo, o cuando uno trata de hacer cosas sobre recopilaciones de la obra de Gaitán, pues tienen que tener los permisos de esta disquera. Si no los tienes, pues no puedes utilizar exactamente esos, no el texto, porque el problema no es el texto, es la materialización específica de ese discurso, o sea, la grabación del discurso, que es lo que ellos ofrecían en este disco de acetato. Mi pregunta es, en esencia, esos discursos quedaron para el público, pero ellos tuvieron hasta que después de la muerte del autor, más 80 años, todavía nos hace falta un poquito, haz la cuenta. Del 48, 80 años. No nos quedan 10 años. Exacto. Entonces, hasta dentro de 10 años, los discursos de Gaitán entrarían al dominio público. Hasta dentro de 10 años, espérate 10 años. Después de dentro de 10 años, podremos usar todo eso. Pero antes ellos, no. Ellos, digamos, ¿cómo carajos ellos lograron apropiarse sin ninguna idea? Porque lo que hacían era como, pues, es una obra, es la materialización concreta de una cosa que saben. Lo cual, sí, a uno le suena muy raro, pero tú pusiste el ejemplo de los discursos, yo solamente te estoy dando la información. Lo siento, porque esas noticias no son chéveres. O sea, yo puedo leer el discurso, pero no puedo utilizar el audio que es grabado. Okay, sí. Vale. Ah. Interesante. Digamos, claro. Si, pues, un ejemplo así loco, si Gaitán estuviera vivo y se hubiera dado cuenta de que le estaban, o sea, de que alguien privatizó, por así decirlo, sus discursos, ¿él podría demandar a la disquera? Depende de lo que haya, depende de cómo haya sido eso. Si él hizo un acuerdo previo con la disquera, por ejemplo, no. Y eso es un tema interesante, porque, por ejemplo, Mick Jagger, creó su propia disquera en algún momento para los Rolling Stones, porque se dio cuenta de que todas las obras que ellos habían hecho, como hasta el 70, 60 y algo, eran propiedad de la disquera y no de ellos, y ellos no las podían explotar. Ah, esa es la razón por qué los músicos tienen sus propias disqueras. Por supuesto, porque ellos van a tener los derechos sobre sus obras en totalidad. Que, digamos, que me dolió un poco con una agrupación británica que se llamaba The Birk. Ellos sacaron Bittersweet Symphony, sí, porque ellos pagaron la licencia y aún así fueron demandados y todos los derechos fueron cedidos a ellos, siendo que ellos no hicieron los arreglos ni las composiciones. Las composiciones originales pertenecen a un arreglista de conservatorio llamado Andrew Oldman. Sí. Y él hizo primero los arreglos de campana y los arreglos de violín, y se lo metieron al disco de los Stones, y los abogados se apropiaron totalmente y le sacaron la plata a The Birk. Y en lo personal, me duele que se le quite todo el mérito a The Birk, porque la letra es muy buena. Sí. Y lo de los artistas son ellos. Y el valor de la obra de ellos, para mí, se lo reconozco más a The Birk que a los Stones. Claro, pero entonces ahí vienen estos problemas de derecho de autor. Entonces, estábamos hasta ahora mirando qué era lo que estaba hablando. Acuérdense de que yo me tengo que ir en 15 minutos. Entonces, tenemos temas relacionados a los dos proyectos de quién eran. Claro, entonces ahora, seguimos también, están metidas, todas las artes gráficas también están protegidas por derecho de autor, y por eso estas ideas sobre los logos y sobre las personalizaciones y los iconos, todo eso va metido dentro de artes gráficas. O sea que ese logo podríamos colocarle derechos de autor de si ustedes tipo. Quisieran, sí, pero ahora la pregunta es si eso tiene sentido. Uh-huh. Y los programas de computador también. Trabajos musicales también, de eso es de lo que hemos estado hablando todo este tiempo. Les decía, hay dos tipos de derechos: los morales, que son los que tienen que ver con el derecho a la atribución y la integridad de la obra. Esto es decir que la obra es de quien es y mantener la obra en su totalidad sin cercenarle y sin cambiarle lo que el autor inicialmente quería decir. Eso es algo importante, es muy complejo. El límite de esto, por ejemplo, está dentro de la parodia, porque en la parodia uno juega con cierta integridad de la obra, pero desde que la obra no se confunda con la obra original, se puede hacer parodia en ese momento. Los derechos morales en la legislación colombiana no pueden ser transferidos, en la legislación gringa sí, y eso es parte de los líos gringos, muy serios. Si alguno acá conoce como historia sobre historietas, videojuegos, libros donde un autor hace la biografía de fulanito de tal y después es como autobiografía, aunque el que está ahí no hizo una sola palabra, es porque esta gente puede vender también los derechos morales y nunca se conoce el autor original de las obras en esos casos. Acá eso no pasa. Qué chévere, punto para acá. Los otros, la otra tanda de derechos, esos eran los morales, la otra tanda de derechos son los derechos económicos, que están entre los patrimoniales y conexos. Y estos tienen que ver con toda la explotación comercial que uno hace, que se pueden hacer de las obras. Estos uno los puede ceder, entonces estos derechos, este pedacito de derechos, son los que se le dan a las disqueras, a las distribuidoras, a las comercializadoras, a las editoriales y demás. Entonces cuando uno le dicen como firme la cesión de derechos, lo que está realmente haciendo uno es haciendo una cesión de los derechos patrimoniales y derechos conexos. ¿Qué está metido ahí? El derecho de reproducción, o sea, sacar muchas copias de algo. El derecho de adaptación, y por eso es que las obras que se adaptan también están metidas acá. Los derechos de distribución, les pongo un ejemplo de adaptación para que lo tengamos clarísimo, es yo puedo tener un texto en formato digital y una obra adaptada de ese texto en formato digital podría ser un audio, que es lo que pasa con las personas ciegas y con baja visión. O sea, un audiolibro sería una obra adaptada del libro. De igual forma ocurre con... Te presentas que tú no estabas. Ah, bueno, mi nombre es Edwin García. Gracias. Sí, ya se presenta. Soy miembro de Groot hace más o menos 4 o 5 meses. Y pues estoy acá pues para aprender sobre todo esto. Bienvenido. Listo. Bueno. En el caso de las películas, obras audiovisuales que dicen adaptado de libro tal, ¿eso también entra en esos derechos? En muchos casos sí, porque tú estás tomando el libro. O sea, de hecho, si han visto en los Oscars, hay categoría para guiones originales y categoría para guiones adaptados, porque se consideran obras completamente de diferente tipo. Cuando tú haces el cambio de un libro y lo vuelves una película, tienes que redactar absolutamente todo, desde las líneas narrativas hasta la forma como representas las relaciones entre muchas cosas, las palabras, todo lo demás se modifica. Pero igual tienes que decir como esto es una adaptación de ese libro. Ahora, eso a veces se lo pasan por la faja y entonces uno tiene como la inspirada en, y hasta ahí llegó, porque cuando es inspirado y no adaptado pueden haber variaciones. Pero lo que yo hago con el videojuego es adaptación. No, lo que tú haces es inspiración. Okay. No estás partiendo del videojuego, de la obra como tal. En un guión probablemente estás tomando el texto, estás extrayendo los diálogos, por ejemplo, para ponerlos en el script, pero mantienes los diálogos, mantienes pedazos, la estructura, la forma narrativa, o sea, hay un montón de cosas que se pueden mantener y por lo tanto eso sí sería más una derivación. Pero esa línea delgada entre derivado o no derivado, y inspirado o no inspirado, y adaptado o no adaptado, es súper compleja. Y otra vez, yo no soy abogada. Esa discusión, ténganla con una abogada. Y agárrense del asiento, porque eso es bastante complejo. En caso, o sea, retomando lo que decía mi compañero, de que una película, digamos, un videojuego coge audios, música de la película y la utilice, ahí sí tendría que... Sí, porque ahí estás tomando la obra específica. Entonces estás tomando la materialización de la idea en una obra específica y la estás usando. Bien. Tenemos otras cosas que están ahí, por ejemplo, lo asociado con comunicación pública, derechos de representación, derechos de exhibición. Y por eso, por ejemplo, también tiene derecho de autor si tú haces la grabación de la función de teatro y la subes a YouTube. Necesitas tener permiso para poder hacer eso. No lo puedes hacer, ya no es una obra tuya. Estás ahí, tienes problemas. ¿Cuál es el lío grande con los derechos de autor? Y es que pues esta es la posición hegemónica. Entonces la posición hegemónica es que a menos de que se indique lo contrario, tú tú tienes que asumir que todas las obras que vas a ver en el mundo mundial tienen todos los derechos reservados. Entonces, a menos de que explícitamente diga esta obra es dominio público, a menos de que explícitamente diga esto está licenciado con Creative Commons, a menos de que explícitamente diga esta es una licencia, ¿cuál era? Zlib, o a menos de que diga esta licencia es, no sé, dominio público o haga lo que se le dé la gana con esto. Cualquiera, BCE, OpenBCD, la que ustedes decidan, Apache, cualquier licencia, a menos de que aparezca esa licencia, ustedes tienen que asumir que la obra que se encuentren en el mundo tiene todos los derechos reservados. Y eso le limita a uno todas las ideas que tiene antes sobre este mundo del derecho de autor. Porque vivimos en un mundo donde es prohibido tocar, prohibido hacer, prohibido, porque todo está protegido por esta idea del derecho de autor, a menos de que específicamente esté dicho lo contrario. Y eso nos vuelve muy problemático muchas de las cosas que hacemos cotidianamente. ¿Por qué razón? Entonces, este derecho de autor tiene un contra, tiene su contra, no sé, tiene su, si bien la ley de derecho de autor te dice a ti qué es lo que tú puedes o no puedes hacer, el código penal te dice cuál es el problema a lo que te enfrentas si rompes el derecho de autor. Entonces, este es nuestro código penal en su artículo 271. Tuvo un cambio este año, esa fue nuestra pelea de 7 años, pero digamos que esto era lo que decía hasta hace un par de meses. Y específicamente dice, considera una violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos, entre otras cosas, reproducir, distribuir, suministrar y ofrecer una obra sin el permiso del autor o titular de los derechos. Incumplir esta norma acarrea prisión de 4 a 8 años y multa de 26.66 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. O sea, tendríamos un país prisión. Sí, más o menos como el 80% de la población del país, si no es que más, somos unos viles piratas que mereceríamos cárcel de 4 a 8 años por todo lo que hemos hecho en nuestra vida. Tan, tan. El problema de que tú hagas esto, o sea, de que realmente tengas una norma tan, tan fuerte, es que cuando se pensó este código penal, lo que se estaba tratando de penalizar era la piratería grande, o sea, la de las grandes mafias que terminan traducidos en el señor del semáforo que te vende, bueno, en muchos personas que están en muchos semáforos alrededor del país y que venden una copia que al final de cuentas viene de una distribución de una mafia a una escala comercial bastante importante. Y no, pues estaban pensando en perseguir al individuo que simplemente, qué sé yo, estaba descargando una película y la estaba viendo en la intimidad de su casa. Y sin embargo, la ley quedó así, y ¿por qué quedó así? Entonces empezó a generar algunos problemas. Quizás uno de los casos que nosotros realmente nos peleamos desde hace un montón de rato fue el de Diego Gómez. Pues Diego es un estudiante de biología, hace, no sé, unos 10 años se le ocurrió subir una tesis que había encontrado en un grupo cerrado de Facebook a Scripps para poderla compartir con sus compañeros del grupo de investigación. Y muchos años después recibió a la fiscalía en la casa de sus papás diciéndole que tiene una investigación por violación de derechos patrimoniales con hechos de autor. El caso se resolvió hasta este año. Tú sabes, lo conocimos en 2012, en 2013, y desde allá pues, empezamos a pelearnos esto fuertemente porque Diego nunca tuvo interés comercial en esa obra, no hubo un peso sobre lo que estaba pasando ahí, y sin embargo pues le abrieron todo el proceso penal y podía irse a la cárcel con 4 o 8 años de prisión. La juez felizmente dijo que si bien él era culpable, nunca tuvo ánimo comercial, nunca tuvo interés de lucro, nunca tuvo realmente interés de violar la ley, y por tanto pues era inocente en términos de que no quería afectar al autor, y por eso el caso pues se cerró a favor de él. Pero eso le muestra a uno qué tan mal está esta norma. ¿Qué logramos? En este año logramos que esto incluyera esa idea de que tenía que haber un un lucro real, o sea, un ánimo de lucro dentro de la violación al derecho de autor para que se considere realmente delito. Eso no lo peleamos durante 6 años, hasta este año se medio logró, y todavía no completamente. Digamos, estas leyes se hacen es con el objetivo de proteger a los monopolios empresariales. Sí. Pero, que a pesar de que ellos son los que realmente también hacen robos de ideas, principalmente quieren apropiarse y hacen algo de aquí. Claro, acuérdate, las ideas no están protegidas, así que ellos no tienen lío de poder hacer eso. O sea, no todo es como tan oscuro como se ve, hay algunas cosas que sí se pueden hacer con las obras. Esto es como nuestro cuadro sobre limitaciones y excepciones al derecho de autor. ¿Por qué razón? Hay usos permitidos de las obras, aun si tú no tienes los permisos, porque esta idea de todos los derechos reservados tiene un límite, y ese límite tiene que ver con esas limitaciones y excepciones. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer uso privado de las obras, y pues, si está dentro del uso privado, pues nada, no me moleste por eso. Puedo hacer citas siempre, o sea, puedo tomar pequeños fragmentos de una obra para poner un punto, para utilizarlo dentro de un artículo académico o para lo que necesite ser. Puedo hacer ilustración de la enseñanza, entendida como pues, utilización de, otra vez, fragmentos dentro del marco de un salón de clase, dentro o sea, de que no un acto de enseñanza. ¿Sacarle copia? Pero solamente de una parte, no puedes toda la obra. Okay. O sea, pero sí, lo que yo lo preocupo porque en esa ley nos estaban diciendo que era prohibido sacar una parte, entonces como... Pero... Por eso, depende, y acá todo te va, depende, todo es depende, eso no es tan fácil. Hace unos 3 años nos ganamos también, esa fue otra pelea, que se pudiera hacer transformación para dar acceso a las personas ciegas y con baja visión. Esa es la ley 1680, que fue la que permitió, la que facilitó que se pudiera hacer todo el programa de Convertic en el Ministerio TIC. Eso fue una pelea que nació pues, desde esto de, oiga, denos acceso, entonces ponga una limitación excepción. Antes de que subiera esa ley, solamente 1.5 obras de cada 1000 eran accesibles para personas ciegas. Y eso es, pues, un desbalance muy grande. O sea, como es el acceso al conocimiento para las personas ciegas estaba absolutamente limitado, porque si ellas hacían... este cambio de formato para que en vez de que fuera un texto escrito, un lector de pantalla se los leyera, hacer ese cambio estaba penalizado porque es hacer una derivación de la obra. O sea que ahí es donde nosotros en la distribución tendríamos mucha cabida, porque nosotros... Claro. Pues hay un montón de cosas que uno puede pensar como hacer, facilitar y demás, que caben dentro de estas limitaciones y esas charlas. Pero otra vez, esto es como lo mínimo. Este año nos ganamos parodia. La parodia no estaba amparada por ninguna limitación excepción al derecho de autor en Colombia hasta este año. O el préstamo bibliotecario tampoco estaba amparada. Esas dos no las ganamos este año después de una pelea de 6 años. Las bibliotecas eran piratas. Mientras tanto, mientras arreglamos esos pequeños problemitas que vienen de esta visión maximalista del derecho de autor, tenemos la posibilidad de usar licencias. ¿Por qué razón? Se vieron, si todo este rato lo que les he tratado de decir es como el derecho de autor es bastante rígido. Tiene unas normas bien particulares. Está normado internacionalmente además. O sea, esto es transfronterizo y usted se puede meter en muchos líos si utiliza obras sin permiso. Sin embargo, uno como autor tiene la posibilidad de decidir qué carajos hacer con su obra, porque uno es el autor. El derecho de autor. Antes de que usted le ceda sus derechos a otro, a que será el titular, pues usted puede decidir. ¿Y cómo puede decidir? ¿Cuál es la forma más fácil de decidir? Pues diga qué es lo que quiere que otras personas hagan con sus obras. Y eso son las licencias. Y por eso es que terminamos hablando del licenciamiento. ¿Tenías una pregunta? Sí. En caso de que una obra esté protegida, o sea, sus derechos completamente estén dados a una persona jurídica, esa parte de que pasen 80 años después de muerte de autor, ¿cómo se aplica? Bueno, acá hay dos casos que son complementarios. Digamos García Márquez. García Márquez todos sus derechos los tiene Penguin Random House, que es la editorial de las obras de García Márquez. y ellos podrán hacer explotación de su obra durante el tiempo durante el cual esa protección sea vigente. O sea, todavía les quedan 78 años, 77 años de explotación de las obras de García Márquez. ¿A quiénes le tienen que entregar el dinero de esa explotación? A los herederos de García Márquez. El que sea que hayan puesto como heredero tendría como ese porcentaje que hayan acordado con la editorial. Y eso funciona cuando son personas naturales las que tienen el derecho, o sea, el autor es una persona natural y le ha cedido sus derechos de explotación comercial a un titular. La editorial es el titular de los derechos. Eso en ese caso, pero uno también puede tener otro caso. Y el otro caso es las obras que nacen dentro de una persona jurídica. Entonces, qué sé yo, las obras que hace la universidad, pues son de la universidad y el autor es la universidad en principio. Así pues sea un profesor el que lo ostente, pero la nuestras tesis conservan los derechos de autor. Las tesis, el autor es el estudiante, no la universidad. Y eso está claramente estipulado dentro de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, dentro de una circular. Entonces, el autor de una tesis es el estudiante, no la universidad. Pero cuando tú tienes un contrato laboral con la universidad donde tú dices que toda la producción que tú estás haciendo es de la universidad, pues ahí sí el autor, pues buena parte de esas cosas las asume es la universidad. Y en esos casos, cuando es una persona jurídica, en este momento la norma dice que son 70 años desde el momento de publicación de la obra, no estoy segura. Pero creo que sí, es que, o subió a 50, es que no me acuerdo, creo que son 50 años. Pero eso aplica desde que se publica. Desde que se publica, porque es una persona natural, entonces cuando muere una persona natural, perdón, cuando muere una persona jurídica, eso es para personas jurídicas. Entonces la universidad puede vivir eternamente, y eso esperamos todos, pero pues los derechos de las obras de la universidad pues tienen un plazo y ese plazo va a ser el máximo posible que está ahí, que serían, creo que son 50 años ahorita, es que esa fue la regulación que cambió para ajustarse a TLC. Entonces, ¿qué se puede hacer en el mientras tanto? Entonces, en el mientras tanto lo que uno hace es licenciar y por eso las licencias se vuelven tan importantes. Porque las licencias lo que te permite expresar a ti como autor es cuáles son los permisos que le concedes de antemano a los otros para que utilicen tu obra. Entonces, si yo digo, yo quiero que esta presentación esté bajo una licencia Creative Commons Atribución, lo que quiero decir realmente es, como ustedes son libres de utilizarla, copiarla, entregarla, derivarla, pueden traducirla, pueden pasarla por la emisora de radio, pueden ponerla en la página de la universidad, pueden ponerla en la página en el LUC, pueden utilizarla para lo que necesiten, y lo único que tienen que decir es que esa obra fue mía. Pues la hice inicialmente yo. Pare de contar. Esa es mi voluntad como autor. Entonces, como autor, yo decido ponerle esa licencia. Pero, otra vez ahí, si yo cambio y digo como, no, qué pena con ustedes, pero esta obra no va a estar licenciada así, esta obra va a estar licenciada como, qué sé yo, Creative Commons Atribución No Usos Comerciales, Sharealike, la del programa. Entonces, eso significará que cualquier persona que quiera hacer un uso comercial de esa obra tiene que pedirme permiso a mí para poderlo hacer. Cualquier otra persona que quiera meter esa obra dentro de una obra con otro tipo de licencia tiene que pedirme permiso a mí, porque yo estoy manteniendo ese derecho de usted no puede hacer explotación comercial de esta obra, usted no puede cambiarle la licencia a las obras derivadas de esta obra. Eso es lo que significaría esa licencia. Entonces, como se dan cuenta, hacer la decisión sobre qué licencia termina siendo muy importante. Porque si yo una obra que tiene usos no comerciales la utilizo yo en mi periódico por el cual a mí me pagan para que pueda circular en el mundo, significa que el periódico la está amarrando, ¿sí? Y el periódico debería pedirte permiso, porque el periódico claramente es un periódico de los convencionales, qué sé yo, El Tiempo, El Espectador, evidentemente tiene ánimo de lucro. Y eso no es ánimo de no pérdida, es ánimo de lucro. formal. Entonces, como lo tiene, si yo tengo una obra que sea no comercial, tiene que pedirme permiso a mí. Y ahí es donde empiezan los problemas de las compatibilidades entre las licencias. Y por eso es que uno sí tiene que mirar la letra menuda. Entonces, si tú tienes una licencia, qué sé yo, Apache, y tienes una licencia ABCD, y tienes una licencia GPLv3, toca mirar si esas licencias son o no son compatibles. Si tienes permiso para hacer las mismas cosas, cosa de que puedas agarrar un pedacito de algo que tiene una licencia Apache, un pedacito de algo que tiene una licencia ABCD, un pedacito de algo que tiene una licencia GPLv3, y hacer un cóctel. Y resulta que a veces no. A veces hay cosas que tienen licencias que son incompatibles. Sobre todo cuando hay en algunas con los ánimos comerciales. Otras con los ánimos de distribución. Otras con los de mantener el nombre original de la marca de la obra. Entonces, esa es la letra menuda que hay que ver. Y eso es lo que habría que revisar en cada una de las cosas que ustedes están haciendo. Entonces, para cerrar, porque ya me toca irme, en el caso de Carlos no tenemos lío, porque tú estás inspirado en una obra, pero no estás realmente utilizando la obra original. Solamente tienes una inspiración, estás tomando la idea de ahí, pero estás desarrollando una cosa completamente diferente, en un lenguaje completamente diferente, con unos elementos gráficos que son diferentes. Ya está. Ok. Eso es fácil. La agenda suya es fácil. Y tú, como autor, decides qué haces con eso. Entonces, si tú dices, como todo lo que yo voy a estar haciendo va a estar sobre, no sé qué, GPLv3, o una licencia MIT, o una licencia la que quieras, pues tú lo decides porque eres el autor. Ahora, esto no quiere decir que no puedan haber problemas, porque, por ejemplo, las librerías que estás utilizando en, qué sé yo, si estás haciendo esto en Python, no sé si es en Python, pero digamos, pongamos como ejemplo Python. Las librerías que estás usando de Python para el motor de física de tu juego, pues hay que revisar qué licencia tienen esas librerías, a ver si realmente son compatibles con tu idea de licencia o no. Porque, claro, tú necesariamente estás diciendo como yo estoy produciendo esto desde cero, y cuando uno se empieza a mirar, no lo estás haciendo desde cero, estás utilizando la librería motor de física 3D, estás utilizando los iconos de tal otra cosa, estás utilizando la tipografía de yo no sé quién. Uno siempre está utilizando pedacitos de cosas que están licenciadas. ¿Hay algún método que uno diga, yo puedo empezar a revisar y me va diciendo? Claro, tú te sientas y empiezas a mirar las licencias y después buscas compatibilidad, licencia fulanito de tal con fulanito de tal. Por eso esta vaina requiere abogados. Eso es lo harto. Lo siento. Ese mundo es complejo. O sea, uno aprende a programar y después se entera de que no lo puedo usar lo de los demás, y es como, pero carajo, ahí está hecho. Nada, no, pida permiso. ¿Listo? ¿Eso? Sí. ¿Claro? Todo claro. Me encanta. Listo, entonces ahora nos queda el problema de la distribución. Entonces la distribución es muchísimo más compleja. ¿Por qué? Porque están haciendo una personalización de una distribución que ya existe, donde cada uno de los programas de esa distribución también tiene sus propias licencias. Y entonces acá depende de qué es lo que tú estás toqueteando y por qué. Hay una cosa muy importante dentro de las ideas de software, y es que de software libre en particular, y es que el fork se permite en general. Entonces, pues tú siempre puedes hacer un fork, hay derecho al fork. El fork es simplemente derivar una nueva rama de algo que ya existe para poder hacer las modificaciones. ¿Qué significa eso? Que tú vas a tomar una buena parte de lo que ya está construido y vas a construir sobre lo que está ahí. ¿Cuál es la limitación de los fork? Pues que tienes que cumplir las reglas con las que nació lo que sea que estás forkeando. Lo que sea que de dónde partas, pues tienes que cumplir las reglas de lo que te plantearon ahí. Los forks son supremamente importantes dentro del desarrollo de software, porque es lo que ha facilitado que muchas cosas no mueran, o que cuando mueren, cuando los desarrolladores son, no sé, absorbidos por una compañía mucho más grande, pues esos proyectos puedan seguir existiendo. El caso más, no sé, fuerte quizás el de LibreOffice, cuando OpenOffice lo compra Oracle y lo cierra y pues le sustrae buena parte de su esencia, pues, ¿qué hicieron los de LibreOffice? Pues hacer un fork y arrancar desde donde estaban. ¿Por qué? Porque la licencia lo permitía. Entonces, eso es lo que uno tendría que hacer. Lo que construyas a partir del fork, si son cosas absolutamente originales tuyas, pues tú decides como autor. Pero la idea es mantener coherencia con todo lo demás que tienes ahí, porque todo lo demás que tienes ahí no necesariamente lo puedes tocar. Entonces, eso es lo que habría que revisar. Ahí cabe ser, o sea, nosotros podemos decir, lo personalizamos hasta acá, y cuando empezamos a la universidad, les exige, no sé si, utilizar estas herramientas privativas, se adiciona, pero no entra al papel. Claro, pero ustedes, por ejemplo, no podrían hacer una distribución de los softwares privativos. No, no, no. Eso no lo pueden hacer. O sea, ustedes dicen como, esta es la base, este es el sistema operativo que nosotros vamos a utilizar en la universidad. La personalización va hasta acá. La personalización va hasta acá, y todo lo demás usted tiene que comprar la licencia y ponerla si lo va a usar. Y se puede colocar como un aviso, ya que estos software los se adicionan, y usted acepta los términos de la licencia que nos... Sí, pero tú también tienes que poder mostrar que los software los adquiriste, si son licencias de pago que tienes los pagos al día, si son licencias que requieren actualizaciones periódicas, que tienes los permisos para hacer las actualizaciones, cualquiera de estas cosas que requieran esos programas, porque esos programas, las reglas de esos programas las definen esos programas. No las defines tú. No, no. Okay. Lo que esencialmente no puedes hacer, ni por equivocación, es hacer una distribución de programas que no, sobre los cuales no tengas permisos para hacer esa distribución. Y eso es lo más delicado, porque además también cuando se tienen distribuciones virtualizadas, las licencias en la virtualización valen como si fueran licencias en un equipo de escritorio. Entonces eso significa que también las licencias de las virtualizaciones tienes que tenerlas al día. Y eso se vuelve muy complicado. O sea, hemos conocido casos terribles de entidades y demás que han empezado a tener un montón de cosas virtualizadas y pensaban que todo estaba bien porque ya habían adquirido la licencia original, pero para un equipo y no para las máquinas virtuales. Y se han metido en unos líos tenaces. Entonces eso es algo que, por ejemplo, les... sugiero tener mucho cuidado. O sea que, por ejemplo, decimos, toda la personalización sin programas, va con esta licencia. Sí, porque pues ustedes la pueden hacer, el programa te lo deja hacer, pueden hacer el for. Y después decimos, para estos programas, que son de... Es responsabilidad de la universidad y no de ustedes, eso la universidad lo tiene que hacer. Exactamente. No se metan en camisa de once varas. No. Y hay en casos donde dicen, necesitamos que... Estoy tratando de armar una... Es que hay veces que hay programas copyright. Hay la licencia, yo la instalo. Tiene el programa licenciado, yo lo puedo instalar. No es su responsabilidad. Y se puede hacer un script, por ejemplo, de eso. Nosotros no hacemos la licencia, ustedes compran la licencia y montamos el script para lo que ustedes... Otra vez, acuérdate que es el problema de la responsabilidad. En esta cosa de derechos, el problema es quién asume la responsabilidad de lo que tú estás haciendo. O sea, una cosa es que yo instale mi computador como se me da la gana a mí, y otra cosa es que instale un computador en una universidad donde puede tener otro tipo de repercusiones. Porque la universidad ya no es uso privado. ¿Te acuerdas que dentro de las limitaciones y excepciones teníamos esta cosa maravillosa que era el uso privado? Pues el uso privado lo puedo hacer yo en la casa y que me metan en la casa. Pero cuando yo estoy en una institución, o sea, el uso privado ya no funciona igual. Porque tienes una responsabilidad diferente. Y el que pone la cara es el que asume la responsabilidad. En general debería ser el representante legal de la institución. Pero si él te dice como no, es que él lo instaló y te descarga la responsabilidad. Pero digamos en caso de que la universidad en algún momento coge y diga, necesitamos estos programas, estos programas, usted no me puede detallar menos ni más de eso. Eso es una sustentación de... Claro, pero entonces la universidad te tiene que dar las licencias de todas las cosas que tú estás instalando. Pero es que no necesariamente son licencias, o sea, algo sí, que son compras, licencias. Algo que compras no son licencias, sino que es como, te lo damos gratis, pero eso es hay copias. Claro, tú tienes freeware, tienes sí, otro tipo de cosas, pero en ese caso, otra vez, lo que te interesa a ti es como decir, yo instalé esto y esto tenía estos permisos por los cuales yo lo puedo hacer. Lo que necesitas es que todos esos permisos, check, que no haya ninguna cosa que tú instales que no tengas los permisos. Ese es el punto. Tienes que tener cuidado con que todo lo que esté ahí, o sea, que si uno licencia, esté responsablemente, muy responsablemente manejado, gestionado. Y si esta licencia era para tener, qué sé yo, un RAR durante 30 días sin pago, pues al día 31 lo desinstalas y tienes que volverlo a instalar si es el caso. Y, o sea, es un ahí es como empezar a, o sea, jugar. No, pero con vamos lo que a suponer, se puede y no se puede hacer. Supongamos, tengo un RAR de 30 días. Ya la responsabilidad ya no cesaría en nosotros, sino en los que hacen el uso privado de. Pero otra vez, tú lo instalas, lo estás instalando bajo un dato, lo tienes en la universidad de alguna forma, si no tienes la licencia de eso, tienes un problema. No. ¿Quién lo asume? Eso ya es otra discusión. Pero la idea de todo esto es que al final de cuentas, si a ti te dicen como muéstrame el papel que sustenta que usted tiene aquí, ¿ah? Tú dices como es software libre y se puede instalar, distribuir y demás y no tengo ninguna... Quiero meterlo dentro de mi distribución. Muéstrame la de B. B sí, hacemos la instalación en la máquina y se acepta la licencia que viene y esa viene por un periodo de un año y dentro de, todavía estamos en el año de gracia. Venga dentro de, no sé, 8 meses y miramos a ver qué hicimos. Pero es cada cosa tiene que estar sustentada. No sé si hay... Cuando uno pone, digamos, una licencia dentro de ese script, ¿esa licencia afecta lo demás que se use ahí? No, depende de lo que tú estás haciendo. O sea, si tú tienes un... Es que el script en general te hace... Es un programa. Sí. Tú lo puedes licenciar como programa. O sea, ese script. Y además tú dices como este script fue hecho por mí. Listo. Uh-huh. Y yo quiero que se utilice de esta forma. Es ponerle la licencia. Eso lo puedes decidir tú. ¿Qué hace ese script? Empieza a llamar un montón de cosas. Sí. Lo que tienes que saber es que cuando llama esas otras cosas, no estás rompiendo nada de los permisos que te dan de esas otras cosas. Tú puedes licenciar tu script. Pero no permea a las demás. Como quieras, okay. Pero tú no estás tocando lo demás. Uh-huh. Lo que tienes que tener con muchísima claridad es que lo que sea que estás haciendo en el momento en el que ejecutas tu script, no rompa los permisos que tienen cada una de las cosas que están ahí. Pero tu script como programa independiente del mundo lo puedes licenciar como quieras. Y otra pregunta, digamos cuando pues hay una persona jurídica, digamos en este caso, no el GLUT, tendría que estar sobre papeles, algo así. ¿Ustedes tienen representación? Pero nosotros somos, digamos que por ejemplo, voy a colocar el caso de Radio GLUT. Radio Group no es una radio comunitaria ni es una radio privada, es una radio institucional que, como dije, que depende no es... Depende de la universidad. ¿Cómo? Que depende legalmente de la universidad. Hasta cierto punto, porque como comunidades académicas estamos protegidos, o sea, como grupos académicos estamos protegidos por muchas cosas. Entonces nosotros somos una institución de ámbito académico. Claro, pero eso tiene una... Entonces, sí, hay particular. Un... Entonces, la idea es que las instituciones para que tengan, no sé, validez legal, pues tienen que estar jurídicamente constituidas. ¿En papel? En papel, claro, en papel con abogados, con estatutos, ante Cámara de Comercio, con un montón de cosas y ya. Pagando impuestos. Se puede hacer. Ese es el mundo real. Lo que no esté así, pues claro, son comunidades, lo que esté ahí son grupos de personas que están haciendo cosas. Pero la responsabilidad legal tiene que pues, siempre estar asumida desde algún lado. Si es si uno hace cosas, no sé, para una comunidad, poner la carga jurídica en algo de la comunidad es súper jodido. Entonces, generalmente los colectivos viven muy tranquilamente por el mundo, pero ante problemas de demandas y demás, siempre termina es una persona metida en el fondo. O sea, que es podemos licenciar... O sea, ¿no podemos licenciar pero al nombre de nadie? O sea, no sé. No, por eso. Esto o sea, es un tiene desarrollo que haber, tiene de que haber, ABCDE. Tales personas. Tales personas que pertenecen a tal grupo, movimiento y demás. Si quieres, mírate, no sé, Debian, por ejemplo, que está considerado como comunidad y no como una empresa. Es interesante la forma como ellos asumen licencias dentro de Debian. Que tiene todo el grupo de desarrollador debajo. O sea, te da, te dice... quiénes son todos los que han contribuido con el software y hacen parte de la comunidad de Debian y tienen una forma de poder decir quiénes son los que aportaron qué pedacito. Y alguien que quiera seguir con el proyecto, digamos así, él puede entrar y modifica de nuevo la licencia y dice, bueno, estoy yo. Depende de tu licencia. ¿Sí? Depende de la licencia. Exacto. Y depende de cómo estés planteando eso. Ahorita que tenemos repositorios tipo GitHub o GitLab y demás, pues es muchísimo más fácil saber quién cambió qué. ¿Quién cambió qué? Entonces ahí es, por favor, todo lo que desarrollen, ténganle su control de versiones bien hecho. Uh-huh. Es evitarse líos en la cabeza. Ahí está. Repositorio en GitHub. Listo, GLUT. Allá en la organización GLUT. Y ahí sacamos todo. Listo. Paramos ahí porque yo ya. Una pregunta. GPL. GPL, pues para lo que funciona GPL, o sea, es tomar las decisiones sobre las licencias depende de lo que uno quiere hacer. Simple. O sea, si uno dice como me caso con las cuatro libertades del software y tengo muy claro que eso es lo que yo quiero, pues GPL. Si estás utilizando cosas de otros que son incompatibles con GPL, pues lo sentimos mucho, pero no lo puedes hacer. Okay. Bueno. Es el problema de la vida real. No, es que ahí es cierto. ¿Listo? Entonces, para finalizar, entonces acá la idea que quiero, así que quede en la cabeza, es que pues, el autor puede decidir qué derechos quiere reservar o no. O sea, el autor es el que decide. Y la única opción de que es el modelo de todos los derechos reservados no es la única opción, eso no es cierto. Los autores, también los usuarios, pueden decidir qué obras usar y utilizar aquellas que tienen algunos derechos reservados. Y la idea de esto es finalmente construir comunidades sobre la base de utilicemos responsablemente las obras que los otros han dejado ahí para que nosotros las podamos usar y no pues nos metamos con las obras de quienes dijeron como esto queda completamente protegido, no se metan en líos. ¿Claro? ¿Listo? Muchísimas gracias a ustedes por su tiempo y disposición. A ti por venir y enseñarnos. Sí, nosotros por aclararnos todas las sí, ¿Es claro bien? Sí, la verdad sí. Me alegra mucho. ¿Listos? Entonces agradecemos todos a nuestros radioescuchas que subiremos esto, los repositorios están a su disposición y hasta una próxima oportunidad. Radio GLUT, comunidades académicas del día 5 de diciembre. Muchas gracias por su paciencia. Buen día. Oye, te quería hacer una pregunta. Eso se puede ir. Tú es que